Tus palabras son tan bellas que iluminan al corazón. Y tus obras, aquellas de polvo y desolación. Predica con tu ejemplo tu triste vanidad. Triste alma, triste luz, son latidos, triste sol, triste alma, triste estoy, son latidos. Sin sol, en ti que vive en tu corazón, es el sol que danza, danza en ti, triste amor, en ti el sol, triste ángel. Que partió. Triste ángel, triste estoy. Triste ángel, triste estoy. Son latidos sin su sol. Son latidos sin su sol. Ese sol que danza en tu corazón, son sus reflejos el sendero de Dios, las lágrimas de la tierra, el amor que triste danza en vos. Predica con tu ejemplo, tú, triste y fría vanidad. Ángel triste, ángel estás. Son tus lágrimas, manantial. Ángel triste, sin volar. En ti, alas, cristalizar. Es el sol que vive en ti. Oh amor, triste amor, oh amor. Triste el sendero, si no crees tú en Dios. Predica con tu ejemplo, triste vanidad. Bellas tus palabras, qué triste es tu realidad.